pensando en ti. Te seguí a pie, no hay luz por fin. Hoy liberé lo que hay en mí. No amenacé, te sorprendí. No espero el perdón ni un juicio moral, pues no pretendo reencontrarme a mí. Puedo entender lo que hice allí. Yo nunca escuché una voz dentro de mí. Solo impulsé lo que sentí. Y no hay un porqué, yo soy así. Huella ni un cuerpo que hallar, limpio la escena, este crimen nunca existirá, nunca existirá. Salvo por mi forma de actuar.